Hola gordos, ¿cómo están? Como ya saben, el día de hoy tenemos una transmisión más de Chúpame la Lonja, donde todas las lonjas son aceptadas. Mi nombre es Fernanda y el día de hoy les tengo un invitado súper especial. Es mi amigo, mi compañero del alma, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Nandi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Pues aquí encantado de hablar sobre gordos, gordas y gordes. Ay, mira, mi niño es bien inclusivo, esas clases de género. Bueno, Ro, yo sé que ahorita estás usted haciendo una dieta y creo que es muy distinto el cómo se siente una mujer gorda a un hombre. Pues es que no estás gordo, pero pues quisiste hacer este cambio en tu vida. Pero cuéntanos más, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Es tu primera dieta, no? ¿Cómo, en qué se basa, cómo te sientes, no te da ansiedad? O sea, todo eso, por favor. Pues sí, ahorita estoy haciendo una dieta. No es mi primera dieta, ya había hecho antes una dieta. Igual en la primera dieta bajé como 10 kilos. Y pues desde que entré a la universidad sentía como que cada año que pasaba iba subiendo más de peso. Y entonces pues decidí de nuevo empezar una nueva dieta y pues ahorita ya llevo 5 kilos y pues me siento pues bien, la verdad. La dieta, digamos, no es como muy estricta ni mucho menos. Creo que más bien es como de cuidar las cantidades, las proporciones y todo eso. Y pues creo que más, sobre todo lo hago, me fui a hacer unos estudios como hace como unos 6 meses y salí como alto en el colesterol y los triglicéridos. Y entonces como que desde ahí dije, no, pues ya, tengo que ponerme a dieta para... Estoy muy joven para tener estas cosas. Pero cuéntame, ¿tu nutriólogo es mujer o hombre? Es mujer, es nutrióloga. Ella se dedica como al fisicoculturismo y pues estudió alimentación, es nutrióloga. ¿Y el trato que recibes de ella es agradable? ¿No te sientes incómodo? ¿No sientes como esta presión constante de ella o siempre es como muy relajada? Pues por eso me gustó ella, porque es como muy relajada y como que todo el tiempo está como... No te hace sentir como culpable, sino es como más bien un apoyo y te dice si ciertas cosas te cuestan mucho trabajo, te da como otras alternativas que puedes seguir que te cuesten menos trabajo seguirlo. Sí, porque por ejemplo en mi experiencia a mí me han tocado, obviamente en nutriólogos chidos que siempre te dan este apoyo constantemente, pero sí me ha tocado unos culeros que te dicen como es que no bajaste de peso y vales verga y... Por ejemplo, con la que voy actualmente estás medio así, güey, así, oh, me cagas, pero me sigo viniendo, güey, no entiendo por qué, pero bueno. Y cuéntanos más, Ro, ¿sientes alguna diferencia de cómo era tu cuerpo antes, ahora? ¿Cómo las personas te han tratado o no? ¿Qué me cuentas? Pues, en cuanto a diferencia, si yo me siento diferente, pues sí, obviamente me siento como más ligero, no sé. Antes caminaba algunos kilómetros y ya empezaba a sudar un buen. Ahorita ya como sudo menos. O sea, en cuanto a lo físico sí siento un cambio. Pero pues como me tratan las personas, la verdad no he notado con mucha diferencia. Porque creo que sí, ahí tiene que ver mucho lo que es como que soy hombre. Y pues muchas veces como en los hombres no importa. O no está, no, la gente no está como tan al tanto si eres hombre y te pusiste a dieta o bajaste o subiste de peso como si fueras mujer. Sí, porque, bueno, no sé si ustedes sepan, bueno, obviamente no saben, pero mi amigo Roy tuvo un camino amplio en este tema de género, ha tomado cursos, clases, como que se ha querido meter un poquito en este tema y sensibilizarse un poco más, pero quisiera que me cuentes un poco más de tu perspectiva un poquito machista de antes. ¿Tú cómo tratabas a las mujeres gordas? ¿Igual o la neta no? Y si es así, pues platícanos. Aquí no se juzga a nadie, güey, nadie. No, pues, o sea, creo que sí, como socialmente es como a ver a una mujer gorda, es como cierto rechazo y como decir, lo pones como en otro... Como en otro tipo de... como en otro tipo de condición. O sea, le dices como... Pues de seguro está gorda porque come un chingo. O de seguro está gorda porque es floja. O es huevona. O no sé. O sea, es como muy estereotipado una mujer gorda. Y creo que sí tiene mucho que ver como con todos estos roles de género y construcciones, digamos, desde como lo hegemónico de los cuerpos que se supone que los cuerpos como deben de ser, pero pues en realidad nadie, o son pocas las personas que alcanzan los cuerpos perfectos o los cuerpos que son lo ideal socialmente. Pero sí creo que las mujeres gordas siempre son como muy estigmatizadas y creo que es como un problema en nuestra sociedad actual muy, muy evidente, que pues va acompañado muchas veces como por la publicidad, como por toda esta mercadotecnia y todas estas aspiraciones que ahorita se busca como buscar como el cuerpo ideal que ahorita la sociedad actual es la que tiene en mente, que es como los cuerpos delgados, atléticos, fitness, que es como ahorita lo que está de moda. Sí, ya se me caga, güey. Cada vez que paso hay un puto comercial de Slim, güey. Ya sé de esa morra que parece cereal así. Pero, o sea, caí cambiando de un poquito de tema. En el amor, vaya. Toquemos un tema sensible, amoroso. Coño, se siente aquí el calor, cabrón. ¿Tú alguna vez saliste con una chica delgada? Tal vez, seguramente sí. Pero un poquito más allá. ¿Gorda o rellena? ¿Cómo quieres decirle? ¿O no? Sí, en una ocasión sí salí con una mujer, pues lo que podría decirse como rellenita, gordita, pero digo yo, o sea, a mí me gustaba y todo, pero pues obviamente es como luego luego te juzgan, no te dicen, no manches, te estás saliendo con la gorda o por qué sales con la gorda, ¿no? Así No, luego luego. ¿neta sí te dicen esos comentarios? Ajá, sí. Ah, O qué. sea, no todas las personas, pero hay personas que sí, luego luego. Güey, qué culero. Ay, qué triste cuando tenía vatos. Es que yo te iba a preguntar como si tú no notabas como cierta. Obviamente, yo creo que esta chica en algún momento te tuvo confianza. Y seguramente en algún momento se sintió insegura con su cuerpo. Sí, claro. Sí, o sea, sí, yo notaba como todo el tiempo constante, como de la inseguridad que tenía, igual como cuando la abrazaba o algo así, sentía como que ella trataba como de ocultar, como que le tocara la lonjita o algo así. Como que se sentía muy incómoda. Pero pues yo le decía que, pues, ya me gustaba así tal como era. O sea, yo no tenía problema con su cuerpo. Ay, qué precioso, qué divino. Porque pues sí, o sea, teniendo en cuenta este tema que quería llegar, pues compañeros, el amor por una gorda puta es muy, muy, muy... Es de la verga. Es horrible. Porque aunque tú quisieras o te aceptes o no, dependiendo qué persona seas, por ejemplo, un abrazo, un pedo, o sea, está muy cabrón. Como por ejemplo, la primera vez como que te desnudas ante alguien más. No quiero romantizar este pedo de la primera vez y con velitas y la mamada, porque la mía no fue así. O sea, ¿tú en ese aspecto no tuviste algún tema como de quitarte la ropa enfrente de alguien más por primera vez o fue así de ay, ya la madre? No, o sea, no, o sea, no, yo nunca como que tuve ese tema, no. Con las personas que he estado, sí, o sea, como por ejemplo con esta persona que te contaba, o igual con una, también me pasó con una chica que era demasiado delgada, que le daba como, le avergonzaban como sus senos, porque decía que no tenía nada de senos y que eran muy pequeños, que Ay, eso le sí. avergonzaba. Ay, no, güey. Ser bocachichi está chido. Bueno, a veces, güey. Bueno, no, o sea, no por un aspecto que no sea estético, sino porque luego la ropa a veces te queda bien de abajo, pero te queda bien de arriba porque de arriba te queda grande y esas mamadas. Pero bueno, ya nos contaste un poco de tu perspectiva. Y bueno, no sé si ustedes, no les va a contar que Rob es fotógrafo, ha fotografiado a muchas chicas, como que. Se ha especializado en tomar como desnudos y ropa interior y todo ese pedo, las cuales salen súper increíbles. Incluso a mí me tomó unas fotillos así bien chingonas que por ahí andan, por ahí, ¿no? Y cuéntame, ¿has conocido modelos curvy? ¿Cómo ha sido? Y si es así, ¿cómo ha sido trabajar con ellas? ¿La dinámica? Cuéntanos. Sí, sí he conocido modelos curvy. De hecho, hay como todo un segmento de ese tipo de modelos, en Instagram y así. Y pues, la verdad, a mí me gusta mucho trabajar con ese tipo de chicas porque, o sea, es totalmente diferente a cuando trabajas con otro tipo de modelos. Porque como ellas son como más natural y trabajas de una forma diferente, natural. No es como las otro tipo de chicas que todo el tiempo se están cuidando o buscan como que no se les vea ni siquiera una, no sé, una lonjita o lo que sea. Y las otras chicas pues se ven como ya tienen como todo un proceso de aceptación de su cuerpo y pues lo disfrutan tal como es y el momento de trabajar es pues muy diferente. Sí, es distinto, pero ¿qué cambia más? ¿La actitud o el tipo de foto? ¿Qué es? Pues sí, es como la actitud y el tipo de foto y el tipo de poses que también ellas deciden hacer. Es como, digamos, no buscan como que se vean como lo más perfecto, sino buscan que se vean como más ellas se gustan. Es como, no sé, diferente. Es distinto, es especial, coño. Y cuéntame, ¿cuál ha sido tu modelo con el que más te ha gustado trabajar? Curvy, luz, lo que sea. Hay una chica que se llama Jessica, así está. Y bueno, ella es muy chida. O sea, aparte de que es curvy, es muy alta. Y pues está toda tatuada. Entonces, pues eso me gusta mucho. Esa combinación entre que están curvies y que están tatuadas. Y así se ve muy cool. Excelente. Bueno, ¿qué más? Bueno, y ya después de terminar con este tema tan serio, vamos a hacer una pequeña dinámica con el invitado del día de hoy, porque pues este programa dura media hora, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo. ¿Estás listo, Rob? Sí, listísimo. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas y yo quiero que me digas lo primero que te venga a la mente. Comida. Sabroso. Grasa. Rico. Lonja. Apretable. Chubby. Delicioso. Güey, mira, anda con todo, güey. Gorda. Amor. Ay, güey. Plus. Grande. Sociedad. Asco. Sistema. Presión. Escuela. Dominación. Bueno, aquí podemos tener un gran ejemplo de cómo es nuestra vida ahora, ¿no? Bueno, quise hacer este pequeño juego para que se dieran cuenta. Es que yo he hecho esto con otras personas y, por ejemplo, cada vez que dicen gorda es así como de graciosa. Como esta cierta tipo de asociación que se le ha hecho mucho tiempo a las mujeres. Como si eres gorda, huevo, tienes que ser la buena onda y la que tiene que caer bien, la que hacer el pinche chiste. Sí, claro. Ajá. Como la gorda buena onda, ¿no? Ah, sí, güey, porque según no hay nada peor que una gorda mamona, güey. Es como que te jode la vida. Y pues no es así, mire, una es mamona a veces. La vida sobrevive, no necesitas caer bien. Yo muchos años utilicé tratar de hacer eso. Sí funciona, o sea, como en cierta manera es más llevadera la vida porque la sociedad pues ya no te trata tan golero. Pero tampoco debería ser como de a huevo que tengas que hacer. Es como en los hombres que se siente o piensa que deben de ser machos, que no lloran, que son así, bravos, coño, que te sale el bigote. Pero tú, quiero que me cuentes tu experiencia, ¿cómo ha sido ser un hombre en esta sociedad? Híjole, pues sí, es difícil. O sea, yo hasta hace poco como que no, pues tenía como todo velado todo esto. O sea, no era como consciente de muchas cosas. Y era como mucho como el deber ser o me sentía como obligado a ciertas cosas que tenía que realizar como hombre. Como estar todo el tiempo demostrando que sí era hombre y que tenía que actuar como la sociedad dice que debe actuar un hombre. Entonces creo que sí, los hombres de ahorita viven bajo mucha presión. Porque todo el tiempo la sociedad te está diciendo que debes actuar de cierta forma, que debes de ser de cierta forma. O si no dejas de ser hombre y si no eres, pues no eres nada. ¿Qué es lo que más te causaba presión como hombre en esta sociedad machista? O sea, ¿qué es lo que digas, güey, esto me cagaba en el culo, pero tú sentías que debías alcanzarlo? Yo creo era como demostrar que era mejor que otros hombres. O sea, como esta cosa de la competitividad. Como que todo el tiempo, que si salía a algún bar, tenía que... Si alguien volteaba a ver a mi chica, tenía que pararme y madreármelo porque yo era hombre y como hombre no tenía que permitir que alguien más tocara algo que era mío. También como toda esta esta idea de posesión de la pareja, de que ella era mía, o todas esas cosas. Sí, pinche amor tóxico, ¿no? Pero pues no ha sido tu culpa, ¿no? O sea, esta construcción de la sociedad que nos has hecho creer como que el hombre siempre debe proteger a la mujer y soy una mujer en damisela, rescátame, güey, lánzame una soga, no lo sé, todo este pedo. Pero pues ha de ser una presión bastante grande, ¿no? Porque es casi casi que una persona, no de que dependa de ti, pero de alguna cierta forma su seguridad sí depende de ti. Y creo que es una carga pues que no debería existir. Aunque entiendo el por qué ha existido más en estos años y creo que ahorita más por este tema de la inseguridad en este país, con tanto el feminicidio que ha aumentado muchísimo. Pero a veces siento que no nos damos cuenta que también los hombres han tenido una lucha. Pero ciertos hombres, ¿sabes? Porque todavía me cagan esos hombres que se quieren excusar en ciertos feminismos. Como de, güey, nosotros también sufrimos discriminación. O claro. De, güey, o, ay, ¿no sabes cuál me caga? El de los chicos blancos. Es que a mí me suben el precio claro. Porque soy de slang. No, hombre, pedos de primer mundo. Exacto. Bueno, ya que estamos así, más liberados, Rosso, cuéntame, ¿qué es lo que más odias en esta sociedad? Porque mira, en este programa hablamos de gordos, de gordes, de mujeres. Yo ya he contado mi vida, es terapia, es todo en uno. Es una autoterapia. Oño, o sea, sí. Y es un buen de cosas que me cagan de esta sociedad. Sácalo, ¿verdad? Mira, ahí es cuando. Pues siento que es, primero, como que es una sociedad como doble moral, de que hace una y por atrás hace otra. También siento que es una sociedad que todo el tiempo te está juzgando y señalando, pero pues no se dan cuenta de, no trabajan primero con uno mismo como con tu persona. Y también siento que es una sociedad como muy, todavía muy racista, muy como, esta palabra se me fue, discrimina mucho todavía. Y como que también le cuesta mucho aceptar las diferencias. Como que estamos muy, muy normados de cierta forma que todo debe funcionar como nos han dicho. Y cuando alguien llega diferente a nosotros, lo que hacemos es rechazarlo y como sacarlo. Y creo que eso es como algo que me caga de la sociedad. Como que no acepta lo diferente. ¿Tú no has tenido este cierto problema como de llegar con tus amigos? Y obviamente yo sé, porque yo he convivido mucho tiempo en este ambiente machista. No te ha tocado que digan ciertos comentarios, pero tú entras en un dilema, como de, güey, le digo no. Ah, claro, sí. O sí, sea, es mi compa, pero si no le digo es como seguir apoyando todo este sistema que estoy en contra. Claro. ¿Tú qué has hecho? Porque todavía sé que entre hombres es como de, güey, ya te hiciste feminista. Sí, claro. Ajá, ¿cómo has vivido eso? Pues sí, es complicado porque, como dices, o sea, gente que pues me interesa ni la conozco, obviamente pues, les doy el avión o les me vale, ¿no? Lo que digan, pero cuando pues es con gente que has compartido, con amigos, todo eso, pues sí te cuesta como cierto trabajo posicionarte ante algunos temas, sobre todo como para evitar disputas o peleas. Pero también te llega como, es que si no lo hago y si no me posiciono, entonces todo lo que digo que soy, pues no vale, ¿no? Si no me puedo posicionar frente a algo. Entonces sí creo que es como un dilema difícil. Sí, claro, porque a mí me ha tocado, y más como el de la gordofobia, que no, o sea, nadie me cree que existe. De mis amigos de cierta... Es que cierta etapa. Güey, siento que hay personas que todavía se me quedan en la secu, que se me quedan, bueno, o sea, más atrás, ¿no? Y querer tener un diálogo con ellos no es de que sea hipócrita. Simplemente es todavía no sabemos de qué manera hacer este tema sin sonar o querer incluso perder una amistad, porque a mí ya me ha pasado que por el tema del feminismo pues se te pierden amistades. No, o sea, güey, claro. Ya no puedes compartir un meme de feminista porque ya se te hace un pedo, güey. Es como la política igual, ¿no? Ándale, así es como así en el grano del culo, güey, no lo puedes tocar porque se... no. Pero sí. Pues, o sea, no lo sé. Sí, Lolo, ya te tachan como de feminazi o okay. Por ejemplo, a mí me han dicho mucho de, no mames, eres feminista no es porque te las quieres coger o algo así, ¿no? Ay, ya sé. Sí. Pero existen tantos comentarios y lo peor es que creen que ellos están bien. Ah, o, claro. Ay, que los dicen de broma, pero entre la broma. Claro, entre la broma. O sea, se tratan como de ocultarlo a través de la broma, pero pues es puro comentario de odio. Entre broma y broma, la verdad se asoma. Exactamente. Bueno, Rob, yo te quiero agradecer por haber venido a este espacio donde todo se acepta y con amor. Y pues muchas gracias, espero aquí tenerte algún día de regreso. No, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y pues gracias. Nos estamos viendo pronto y espero me invites a otro. Ay, claro que sí, un día que tengo otros temas. Otro juego. Me late. Va. Y recuerden, están escuchando Radio C, escuchar más para ignorar menos. Bye. Adiós. Adiós, lonjas.